ratón mago. Ese soy yo, Segundo Banana, el mago más grande del mundo. Vamos, mis admiradores aguardan en el teatro. Muy bien, muchacho, ve a ver el auditorio. Bien, Merlín. Cielo, se está mejorando. La audiencia es el doble de la que vino anoche. ¡Qué bien, Segundo! ¡Qué bien! Anoche trabajaste con el teatro vacío. Esta noche hay uno, un gato. ¿Un gato? Ajá. Y cuando averigüe que tú eres un ratón, tendremos dificultades. ¡Qué tontería! Usaré uno de mis mejores disfraces del arcón. Míralo. Y jamás sabrá que soy un ratón. Vamos, comencemos la función. Sí, señor. Buenas noches, damas y caballeros. Aplausos, pedazo de tonto. Aplausos. Y ahora, para asombrarlos, voy a sacar un conejo vivo de mi sombrero de copa. ¡Observen cuidadosamente! ¡Es magia! ¡Ay! ¡Pero es el conejo! ¿No creen? ¡La zanahoria! ¡Use la zanahoria! ¡Es cierto! ¡La zanahoria! Más tarde tendré una plática con ese conejo. Y ahora, para mi siguiente acto de magia, necesito un voluntario de la audiencia. ¿Por qué no usted, señor gato? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué es lo que desea? Que se convierta en un gato en dos mitades. No lo hará conmigo, no. Este gato no lo cortará. ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Vuelve! ¡Solo un truco! Además, tienes 9 vidas. ¿Qué puedes perder? Me va a lastimar no solo mi orgullo, sino mi hermoso cuerpo del que estoy tan orgulloso. ¿El serrucho? ¿El serrucho? El de goma torpe, ve a traerlo. Ah, sí, señor. Naipes mágicos. Peores mágicas. No veo ningún serrucho. Ah, creo que este servirá. Todos son iguales. Oh, gracias, muchacho. Gracias. ¡Miau! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Merlín! ¡Mire! ¿Qué les parece? ¡Un pequeño error! ¡Mil disculpas, señor! ¡Tú eres un ratón! ¡Odio a los ratones! ¡Tendré que usar magia verdadera! ¡Abracadabra, luces, fuera! ¿Qué significa esto? Deténgase, amigo. Tengo un obsequio para usted. ¿Para mí? Así es. Se alegrará al recibirlo. Lo apagué. Atrapados como ratones, nadie nos salvará. Usaré el viejo truco de la cuerda india. ¡Hey! ¿Dónde se fueron? Aquí estamos, señor. ¿Gusta acompañarnos? No tengo tiempo de agradecer aplausos. Tenemos que volar, y lo digo con toda seriedad. Sube a mi alfombra mágica, muchacho. Adelante. Drafinol, falfuris y panfarices. Y todo lo que sigue. ¡Vámonos! ¡Merlín, auxilio! Ajústate el cinturón de seguridad. ¿Dónde es nuestra siguiente función, segundo banana? En Peoria. ¡Oh, hermoso lugar, Peoria! ¡Ahí vamos! ¡Ciudad de Peoria, aquí voy! En ese caso, bajaremos en Hoboken.